Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Moverme torna al sol. Seguimos aquí en La Molienda, ahí le agradecemos a Paula en los controles, a Lucila en la producción. Y bueno, ¿tienen algo para leer ustedes, para empezar a...? Cuenten un poco, ¿ya publicaron algún libro? ¿Piensan publicar? ¿Están trabajando ahora? ¿Cómo están con eso? Sí, yo estoy empezando todo un trabajo de buscar también una publicación a partir de un poema que se me hizo bastante extenso, ¿no? Me di cuenta que ya iba a durar mucho por todo lo que venía trabajando y venía sucediendo, entonces no lo podía cerrar. Por ahí vino la idea de ya hacerlo como un libro. Ajá, un solo poema largo, extenso. Claro. Y bueno, ahora leerás parte de ese poema. Sí, que se llama como... Tiene un nombre provisorio, se llama Entre Ríos. Entre Ríos. Bueno, por ahí tiene algo que ver con Ricardo Celarrayán, ese gran poeta entrerriano que escribió La Gran Salina, ese extenso poema, que es un gran poema, digamos, de este poeta que murió hace poco también, ¿no? Y vos, Carlos, ¿qué estás preparando? ¿Qué tenés? Bueno, por ahora estoy escribiendo para divertirme y he hecho algunas cosas con poesía y música en otra época. Uh-huh. Y ahora voy a leer un poema que estaba dentro de esas actividades y otro que es algo un poco más nuevo de lo que he hecho últimamente y no estoy con una ambición tampoco de publicar, sino que... Claro, estoy tratando de disfrutar el proceso creativo y después sentarme a la corrección. Muy bien, bueno, Carlos Marré en La Molienda, entonces ahora te escuchamos a vos y después viene Alejandro, después de una canción va a venir Alejandro. Este poema se llama Tres. He construido mi torre, ni de marfil ni de opio. He construido mi torre de rodajes e inconsciencia. Esencia temeraria ante la muerte, eterna ante sus letras. He construido esta torre, ni de amor ni de odio, con lanza y tinta, palabras y noches intranquilas. He construido mi torre, aquí donde no llegan las fronteras, donde el humano hace mucho que creció y no ríe ni llora. He construido una torre que no responde a las alturas, a la moral. Estoy fuera del décimo círculo del infierno. Este es uno que no tiene nombre. Salir y encontrarse, fuera, en lo otro que rodea y muta en simbiosis con el cuerpo, acaparador de nuestras sensaciones y percepciones, consoladoras de esperanzas ingrávidas, flotando en cúmulos duraznos de sed, caen bocas con nombres y hambre. Muy bien. Bueno, Carlos Marré, que ahora nos permite ir a escuchar otra gran canción de Soda Stereo, en este caso, Luna Roja. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí en La Molienda. Bueno, ahora es el turno de Alejandro Viñarsky, que va a leer algunos poemas de, de su blog, La Nube en Pantalones, ¿no? De Entre Ríos. Adelante. Bueno. Cobijado por una santería que hierve alfileres, me quedo amacándome en el rumor hipnótico de una sirena que se extingue en la represa. Si la sangre gotea debajo de la puerta, hay una correa que espera recorrer suave el filo de una melodía rutinaria. Sentado en el fondo, le pongo la mejilla al vidrioso suelo de un sótano. Desayuno en el hospital estampillas, la naranja exprimida a diario hace círculos, con botella rota en mano, rindiendo cuentas en silencio al cinturón que con los años se fue pegando los huesos de ella. Para masajear un alfiler de esos que con ansiedad apuran a que el perro rengo termine con la última pieza que arme la ternura en la cuna que construye, él solo, a la orden de Dios trepado a un techo, para que visite sus dueños al caballo atado que medía en la esquina. Y hoy es la feliz Navidad incestuosa, sin tan solo fuera perseguido por una maqueta de iglesia y sonara la Navidad la nariz roja a la feliz Navidad incestuosa. Concordia será una mañana donde cortar la maleza sea para despejar las vías y todo caerá en olvido. La vecina que espanta el cañaveral, abrir encomiendas y encontrar baldosas, despertar insolado por el perro rengo que tironea de la camisa que siempre voy a vestir mañana. Entonces, ¿qué se puede saber cuando se baja de la cama robando un beso de sótano afibrado al busto que siempre le paso el paño frío cuando se enciende temprano la radio? De un sorbo una botella rota, nada. Solo hay saliva de barro que se esconde en el bolsillo. La vecina que espanta el cañaveral sigue tirando las cartas sobre el puente que mira de reojo la catarata de durmientes. No cambia la música, la pista de baile con implantes, si la sangre gotea debajo de la puerta. Las visitas esperan en un pasillo que parpadea la luz sobre retratos de clavos anclados en la costa, si la sangre gotea debajo de la puerta. Entre Ríos es repetir, repetir, repetir, con el aliento de represa, con su verano oxidante en la playa de maniobras, con el coso como trastienda la fosa de furgones, con la pelota que rebota en el muro, con la hoja que se pasa de largo, con el mechón rubio que se conquista en el nuevo. Entre Ríos, si extendía el brazo a un mapa que escapa a la cruz que lleva a Buenos Aires, y sea tan solo un susto que se dé buenas noches al seminarista que se cartea como calabozo que acecha en los espejos de bolsillos que se colecciona. Muy bien, Alejandro Viñarsky, aquí en La Molienda. Esperemos que en algún momento vengan ya con los libros editados, ¿no? A leerlos y a anunciar la presentación. Por lo pronto, ¿hay otra presentación de la revista o va a haber? Por el momento estamos organizando seguramente una tercera presentación, pero tenemos el Facebook donde van a estar todas las novedades cuando ya tenemos una fecha definida y un lugar. ¿Cómo es el Facebook de la revista? Facebook es... Los Inútiles. @losinutiles. Y después estamos en Twitter también. Ajá. Para que tenga Twitter y quiera poner los informados por ahí. Sí, estamos planeando, estamos entre planear presentaciones y terminar el segundo número. Y bueno, ya apenas se termina el segundo número, hay que planear el tercero. Así que estamos. Están ahí muy sobre activos. La rueda. Muy bien. Bueno, nada, ha sido una alegría conversar con ustedes. ¿La revista dónde se consigue si la gente la quiere comprar? Bueno, está distribuida en los kioscos de la línea A, de la línea D, Librerías Hernández, Biblos, Gambito de Alfil, Krakow, en el Facebook, bueno, está todo Paidós listado. Está todo listado en el Facebook donde pueden ya consultar. El Facebook, que es Los Inútiles. Sí. Así se llama. De Los Inútiles. Los Inútiles. Bueno, Los ya saben. Revista literaria. Los Inútiles, revista literaria. Sale debajo de... Bueno, ahí tienen toda la información donde conseguir esta revista. Una revista muy bien editada en papel. Grande, un formato grande. A cuatro colores, impresa. Así que bueno, se las recomendamos aquí desde La Molienda, Los Inútiles de Siempre, el número uno, Vida y Obra de Abelardo Castillo. Y bueno, nuevamente, gracias a Alejandro y Carlos, y nos despedimos con otra gran canción de Soda Stereo, Un Millón de Años Luz. Y hasta la próxima Molienda. Molinos de agua, molinos de viento, La Molienda.